detalles bellos para mí, adorarte a ti y cantarte siempre. En tu presencia puedo sentir y puedo vivir momentos felices. Tú eres quien me da la inspiración, eres mi verdad, me haces como un niño. Yo te regalo mi canción, pues considero que es tu amor. Puro como el tuyo. Es que me has hecho tan feliz. Siempre te quiero para mí. Te adoro tanto. Y es que sin ti no soy feliz. En mi vida te amé.